el aniversario 19 de la elección del dirigente Kim Jong-il como secretario general del Partido del Trabajo de Corea y el 71 de la fundación de dicha organización fueron resaltados por las páginas web de Internet de la Asociación de Amistad con Corea, que tiene su sede en España, y los grupos de estudio de la idea Juche en Vasco, Madrid y Valencia de España. Los trabajos dijeron que el Partido del Trabajo de Corea, fundado por el presidente Kim Il-sung y fortalecido y desarrollado por el dirigente Kim Jong-il, logró la férrea unidad y cohesión de todo el partido y goza de absoluto apoyo y confianza del pueblo, y que el mariscal Kim Jong-un, quien lleva adelante fielmente las ideas y la causa de los grandes líderes, aplica la política de afecto al pueblo.